Ayer lloraba por verte y hoy lloro porque te vi. Cuando pases por el puente, no bebas agua del río y dejes sabor pendiente. Ayer lloraba por verte y hoy lloro porque te vi. Cuando pases por el puente, no bebas agua del río ni dejes amor pendiente como tú.